Tan solo soy un cigarro apagado, un guerrero sin armadura, un corazón castrado. Tan solo soy un monasterio sin vida, una voz a la deriva, una ventana sin cristal, una casa abandonada, un profeta sin hablar y el bufón de tu amor. Contra el invierno de esta soledad, deseando que mi sueño no se quede atrás. Tan solo soy el conocimiento de nada, una ala pisoteada, la locura sensata. Tan solo soy una guitarra desafinada, un águila cegada en busca de tu amor, un coyote devorado invadiendo tu espacio y el bufón de tu amor.